En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Comienza la tercera hora de programa. En la primera hemos dedicado nuestro particular homenaje a Luisa de Medrano, recordando la figura de la que fue la primera profesora de universidad del mundo. Ahora es momento de recuperar otra figura femenina, defensora de los derechos de la mujer y periodista de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Silvia Casasola nos presenta en su sección Mujeres con Historia a Nellie Bly, o deberíamos decir Elizabeth Jane Crockham, nombre con el que sus padres le vieron nacer en mayo de 1864 en Pensilvania, en Estados Unidos. Y hablando de periodismo, en esta hora recuperaremos la entrevista que Bruno Cardeñosa hizo a Santiago Ramentol, doctor en Ciencias de la Comunicación, profesor de Comunicación Científica en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Se puede prever el futuro? ¿O tal vez nos movemos en el mundo de la incertidumbre? ¿Podemos modelar el mañana? De ello escribió en 2004 Ramentol su libro Teorías del Desconcierto. La respuesta en un instante. Antes recuperamos la guerra de los espías. Con Bruno Cardeñosa y Fernando Rueda vamos a por esta sección que recuperamos esta noche a las 3 y 6 minutos aquí en La Rosa de los Vientos. Es un tema tan extenso, tan amplio, con tantas posibilidades de ser examinado y desde tantos ángulos y con tantos países implicados, bueno, que lógicamente no lo podemos resolver en un solo programa, en una sola edición de La Guerra de los Espías, así que haremos tres, ¿verdad? Efectivamente, porque tres son los nombres, aunque cuatro sean las personas, que representan lo que fue el espionaje atómico, uno de los grandes hitos del espionaje del siglo XX. Esos tres apellidos son Gold, Harry Gold, Fuchs y el matrimonio Rosenberg. Es tan trascendental y cada uno es una historia preciosa y muy distinta de espionaje que vamos a tratar de explicar bien cuál fue este fenómeno tan importante, empezando por Gold, que en realidad Harry Gold era el enlace de todo este espionaje que cometió la Unión Soviética sobre las investigaciones de Estados Unidos, de Occidente. Harry Gold nació en 1911 en Berna, hijo de judíos, que emigraron a Estados Unidos y se fueron a vivir a Filadelfia, donde él vivió el antisemitismo de la población. Hizo estudios secundarios, él era muy bueno en asuntos de química, pero su familia no tenía dinero y entonces no se pudo permitir entrar en la universidad. Se puso a trabajar en una fábrica de jabón o en una de azúcar, donde hacía las cosas que le gustaban de química y fue ascendiendo. En este momento, en esa fábrica, es donde le capta de alguna forma el servicio secreto ruso, que estaba ya empezando a buscar información de todo tipo, sobre todo tecnológica, en Estados Unidos. Y le captan con dos características muy importantes, ¿no? La primera es que le convencen que el antisemitismo está prohibido por ley en Rusia. Él se queda absolutamente encantado. Y luego le captan sin que en todos los años, 15 años que estuvo trabajando para los rusos, le pagaran ni un solo euro. Lo hizo por motivos propios, por motivos idílicos. Inicialmente le encargan pequeñas misiones de poca importancia y de hecho en 1934 a 1938 se dedica a robar planos, dibujos, fórmulas, pero poquita cosa. En ese momento Rusia ve que tiene mucho potencial y entonces, curiosamente, en 1938 le pagan los estudios de química en la universidad, un servicio secreto, porque ya sabían más o menos a dónde le iban a indicar, a dónde le iban a llevar esos estudios, en lo que le iban a ocupar. Y eso en lo que le iban a ocupar, que es en 1942, le encargan formar parte de una red de espionaje sobre el proyecto Manhattan para el diseño de la bomba atómica. El objetivo es que Gold hiciera de enlace con uno de los sabios enviados por Inglaterra a participar en ese proyecto americano, que se llamaba Klaus Fuchs, que ya hablaremos de él la semana que viene, y que y se lo encarga un agente soviético encargado del caso, que es muy famoso porque lleva todo el espionaje, que era Yakovlev, que era el agregado de la embajada. La primera entrevista se celebra en febrero de 1944 entre Harry y Fuchs, y Fuchs y Gold la prepara concienzudamente. Entonces hacen ese encuentro y él es el que organiza ese encuentro. Entonces, para ser reconocido, él se pone unos guantes, lleva otros guantes en la mano y un libro debajo del sobaco. Y le dice a Fuchs que él tiene que llevar una pelota de tenis en la mano. Claro, todo es absolutamente un poco exagerado, todo de espía, y Fuchs le dice que por favor no le monten numeritos de espías de teatro y que queden bajo algo mucho más discreto. Pero a partir de esa primera reunión sorpresa con tantos guantes de pares y pelotas de tenis, empieza a crearse entre los dos una muy buena relación, y entonces empiezan a verse en los siguientes años en distintas ciudades de Estados Unidos. Y en cada una de esas reuniones, Fuchs le entrega folios, que normalmente mete siempre entre las páginas del periódico que lleva y que se lo entrega a Gold, en los cuales, de su puño y letra, va contando el avance de todas esas investigaciones, lo cual va acumulando, ¿no? En junio de 1945 se celebra una reunión en Santa Fe, Nuevo México, entre los dos, y como Gold no sabía llegar al puente del Castillo Street, donde era la cita, decidió no preguntar y se compró un plano y marcó en el plano todo el recorrido que tenía que hacer de un sitio a otro. Curiosamente, este detalle tan ridículo, pero tan importante dentro del espionaje, de marcar la dirección en un plano, a la postre sería su perdición. En una decisión equivocada, en esa misma reunión en Santa Fe, su controlador, Yakovlev, le pone en contacto con la otra rama del espionaje que estaban llevando aquello, con la rama del matrimonio Rosenberg, al cual también hace una pequeña cita, ¿no? En junio de 1946, Fuchs volvió a Inglaterra y Gold en ese momento cometió un grave error, y es que dejó la fábrica de azúcar, que era una tapadera fantástica por lo discreta que era, y se mete en una empresa que estaba siendo investigada por el FBI. Yakovlev le dice que lo deje inmediatamente, que ahí le pueden pillar, que lo van a pillar. Él se niega a irse y Yakovlev ve que puede ser descubierto en cualquier momento, y de hecho el agregado militar abandona Estados Unidos. Efectivamente, meses después se producen esas detenciones del FBI y ya le marcan, aunque sale libre de ese primer juicio. Ahora, en 1950, en enero, Fuchs es descubierto en Inglaterra y habla de ese personaje, de ese Gold, de ese personajillo con el cual se reunía y al cual le contaba todas las cosas que le daba. No da su nombre, no lo sabe, obviamente, pero da su descripción, y como ya tienen un primer retrato, empiezan a perseguirle. Hasta que en mayo de ese año agentes del FBI le entrevistan y él, tranquilamente, porque se cree que está seguro de todo, pues lo niega todo. Tanto que le dicen que si le importa que registren su casa, la registran. Él dice que no, pero tiene problema, que la registren. Y entonces le preguntan, dice, pero usted viaja mucho y tal. Y dice, no, yo no he salido de este estado, yo no conozco nada. En ese registro ven aquel mapa de Santa Fe en el cual está señalado cómo se ha movido. A partir de esa mentira le interrogan durante 4 días hasta que ya Gold lo cuenta todo, lo larga todo y bueno, y da hasta el más mínimo detalle. El 9 de diciembre de 1950, Harry Gold fue condenado a 30 años de cárcel por ser el enlace del espionaje atómico. Ruso. Él tuvo 30 años, pero como veremos las próximas semanas, algunos de estos espías perdieron la vida, ajusticiados. La sentencia fue todavía más dura. Y, bueno, de todas formas, no quiero ni pensar cómo pudieron ser esos interrogatorios

El frío invierno de 1922 iba a pasar factura a Nelly cuando, en enero, fallecía de neumonía. Todos los periódicos de Nueva York publicaron su óbito en reconocimiento a su ardua labor. Creó escuela y se convirtió en un icono del mundo del periodismo, tanto para hombres como para mujeres. Se la rindió homenaje inscribiéndola en el Salón Nacional de la Mujer de la Fama, y en Brooklyn se puede visitar un pequeño parque de atracciones que lleva su nombre, cuyo tema es La Vuelta al Mundo en 80 días. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. Like the others on the open shore. What's the matter when you're sitting there with so much more? What's the matter while you're wondering what the hell to be? Are you wishing you were ugly like me? Qué bien. Me anima, Mika, por Dios, a estas horas de la madrugada, 3 y 26. Ya sabéis, cantante libanés, Michael Holbrook, dos álbumes publicados en 2007, Life in Cartoon Motion, y el último en 2009, este The Boy Who Knew Too Much, en el que encontraremos Blame It on the Girls. Échale la culpa a las niñas. Menuda era Nelly Bly, ¿verdad? Arruinó una empresa. Bueno, tremendo lo que nos ha contado Silvia Casasola. Like a baby or a stubborn child. What's the matter? I was looking for an axe to grind. What's the matter while you're wondering what the hell to do? We wishing we were lucky like you. Blame it on the girls who know what. Pues avanzamos, dejamos a Mika con ese Blame It on the Girls y vamos a rescatar, como os comentábamos, una entrevista de la temporada 2009-2010. En esta ocasión es turno para Santiago Ramentol, turno para reflexionar sobre un futuro que es hoy ya presente. Hacía mucho tiempo que deseaba conversar con nuestro invitado de esta noche. Fue hace 4 o 5 años cuando abrí por primera vez las páginas de uno de sus libros, que hoy está en la estantería de los imprescindibles. Pocas obras tan marcadas, tan subrayadas, con tantos comentarios escritos a pie de página, composite, pegados, hasta 4 y 5 en algunas páginas. Y aún falta, la primera vez, que lo vuelva a abrir y no haya nuevas notas en el que no aprenda algo nuevo. Ese libro se titulaba Teorías del Desconcierto, lo publicó la editorial Urano. Su autor es periodista, doctor en ciencias de la comunicación, profesor de comunicación científica en la Universidad Autónoma de Barcelona, director también del Observatorio de Pensamiento Prospectivo. Es Santiago Ramentol. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches. Santiago, este libro del que estoy hablando y sobre el tema que queremos conversar contigo esta noche, se subtitula Viaje al fondo de la incertidumbre, los pensamientos que diseñan el futuro global. En este trabajo y en general en toda tu obra reflexionas sobre estos pensadores, a veces al servicio del poder, a veces inspirados por el poder, que intentan planificar el futuro de acuerdo a una serie de ideas tornados en ideales, valga la redundancia. Durante todo el siglo XX ha habido muchos de estos pensadores. ¿Hay algunos cuyos planteamientos hayan podido demostrarse válidos, cuyos planteamientos sobre el futuro hayan podido demostrarse válidos y completos, que hayan superado el examen del paso del tiempo? Bueno, esto es una buena pregunta. Mira, yo diría que el futuro, no sé quién lo dijo, pero que es como una mirada que lanzamos hacia el horizonte y que nos vuelve en forma de preguntas. Y por lo tanto, yo creo que la mayoría de esos personajes, porque a mí me interesaron todos esos personajes y otros más que no aparecen aquí, me interesaron porque se preguntaban sobre el futuro. De hecho, sobre el futuro nos preguntamos todos. Woody Allen decía, me interesa el futuro porque es el lugar donde pasaré el resto de mis vidas, de mis días. Claro. Y además, en un futuro tan acelerado, es decir, en un camino, en un tránsito tan acelerado hacia el futuro, es que hemos de estar pendientes del futuro. Entonces, mi intención fue coger unos cuantos intelectuales que creo que tenían relaciones diversas, pero su denominador común era el interés por el futuro, aunque algunos de ellos aparecen como compensación de alguien que pensó sobre el futuro. Por ejemplo, aparece la figura de Kissinger, pero la figura Kinzinger es porque es la contraportada de Brzezinski, que Brzezinski sí que habló sobre el futuro. En cambio, Kissinger también pensó sobre el futuro, pero no tanto, es decir, un hombre práctico. Entonces, yo creo que este es el entorno, es decir, coger más o menos intelectuales interesantes, no están todos, ni a lo mejor, y hay algunos que no están, que son muy importantes, pero una serie de intelectuales, de pensadores interesantes, que hubieran reflexionado sobre el futuro y decir, bueno, y el futuro, ¿cuáles son las dos palabras clave? Es decir, decíamos, es una mirada que lanzamos hacia el horizonte y que nos vuelve en forma de pregunta. ¿Pero cuáles son las dos palabras claves? Complejidad e incertidumbre. Y yo digo en el libro, hemos entrado, como decía Prigogine, en la era de la incertidumbre. Has mencionado a dos de esos personajes que han escrito muchas páginas en la historia, tanto en su faceta como pensadores, como en su faceta también como políticos, Brzezinski y Kissinger. Yo creo que en la agenda de casi todos los presidentes norteamericanos en los últimos decenios han estado los teléfonos de ambos. En el caso del actual presidente, de Barack Obama, ¿quién crees que tiene antes en su agenda? ¿Ese pensamiento de Kissinger, que ha estado más vinculado siempre igual un poco a lo bélico, pero también a lo pragmático, o el de Brzezinski, que quizá tiene ese espíritu de mirar al futuro con aquella era tecnotrónica que presentaba en uno de sus trabajos? A ver, yo creo que en todo caso está más en sintonía Brzezinski que Kissinger, porque Brzezinski fue, recordémoslo, consejero de seguridad nacional del presidente Carter, y Carter fue, digamos, en cierta manera, y es un humanista. Yo soy un poco carteriano, yo me enamoro de todos los personajes, incluso los conservadores. Yo no me tengo por conservador ni mucho menos, pero leyendo sus libros yo creo que el ser humano es tan interesante, incluso aquel que discrepa de lo que tú piensas es tan interesante cuando aporta nuevas ideas, que yo me acabo entusiasmando por todos, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de acercarse al personaje tan interesante también como Barack Obama, yo creo que Brzezinski está mucho más cerca que Kissinger. Yo creo que Kissinger es un personaje políticamente conservador y intelectualmente muy interesante, pero yo creo que tuvo un papel, es decir, su teoría a mí me disgusta, lo digo sinceramente, porque es una teoría del uso del poder de forma, digamos, secreta, con pactos entre élites y sin tener en cuenta a los ciudadanos. Brzezinski es un intelectual clásico, es decir, Brzezinski, su libro La era tecnotrónica, es un libro que para mí es muy importante, porque sería, digamos, uno de los antecedentes de lo que ha hecho después Manuel Castells, que es hablar de la sociedad de la información. En la época en que Brzezinski escribió La era tecnotrónica, lo que había era televisión, igual como otros autores. Y por lo tanto, él vio un mundo en red globalizado por la televisión, porque entonces no estaba Internet. Pero yo creo que, junto con Daniel Bell y otros autores, creo que hacen emerger la idea de sociedad de la información, que finalmente recogerá Castells, Matelar y otros autores, para convertirla en lo que nosotros ahora diseñamos o estamos designando como la era que estamos viviendo, que empezamos a vivir. Hablando de Obama, hace no mucho se aprobaba esa reforma del sistema sanitario. Aquí en Europa quizá nos cuesta comprender algunas cosas respecto a lo que ocurre y sucede en Estados Unidos sobre el rechazo, porque es muy evidente y muy palpable. Yo incluso estuve hace poco ahí y lo pude ver en los medios de comunicación, a esa reforma sanitaria que intenta, muy de lejos, ¿no?, acercarse a cómo son los sistemas sanitarios europeos. ¿Es el mundo de las ideas, el mundo de estos pensadores y su interiorización, la interiorización de las mismas en las sociedades en las que se manifiestan, la razón que explican esos comportamientos y esas reacciones ante ideas que son aparentemente y sin lugar a discusión buenas, como ampliar un sistema de salud hasta el punto de hacerlo accesible a toda la humanidad o a todos los habitantes de un país? Pues es un poco el viejo dilema que ya creo que resolvió Karl Popper, porque es la idea de libertad y la idea de justicia, ¿no? Entonces, ellos han puesto, por su historia y, en fin, por las luchas, han puesto mucho énfasis en la idea de libertad. Y la libertad acaba, como todos sabemos y se ha dicho muchas veces, en cuando empieza la libertad del otro, y por lo tanto, y además la libertad entendida sin regulación, es decir, acaba permitiendo el dominio del más fuerte, es decir, la libertad como libertad selvática, como en la selva, acaba que los más poderosos ejercen su poder sobre los demás. Entonces, yo creo, pero esto es es una tradición más europea, ha de haber alguien que regule el ejercicio de esa libertad, que lo asegure para que los débiles también puedan ser libres. Entonces, yo creo que si refuerza mucho la idea de libertad, acaba que los intereses económicos, los poderosos dominan, digamos, esa selva que aparecen, que todo el mundo hace lo que quiere. Y nosotros hemos puesto, quizá en Europa, más énfasis en el tema de la libertad aproximada también a la justicia y en la regulación de la libertad para que todo el mundo pueda ejercerla. Entonces, esto es una paradoja de la cual es difícil salir. Y entonces ellos son muy defensores, defienden mucho los sectores más ultraliberales en lo económico fundamentalmente, porque otra cosa es la libertad política y la libertad de expresión, ¿no?, que son los meollos del ejercicio de la libertad, ¿no? Pero en la libertad económica ellos lo traducen en la economía y lo defienden con uñas y dientes, sobre todo los sectores más conservadores. Y entonces los sectores más próximos a lo que nosotros hemos llamado keynesianismo, de intervención del Estado para regular el juego económico, para que los más poderosos no se comen a los más débiles, para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, esta idea de igualdad de oportunidades para poder ejercer la libertad en igualdad de condiciones, nosotros en Europa hemos puesto más énfasis, incluso los partidos conservadores, que en Estados Unidos. Entonces, para ellos es el fantasma del socialismo y del comunismo, que son los ejes de los ataques que ha sufrido Barack Obama en ese intento de que todo el mundo tenga los mismos derechos, que haya una igualdad de oportunidades, que no quiere decir igualdad total, sino igualdad de oportunidades para que todo el mundo, ejerciendo su libertad, pueda llegar a ser una persona y a desarrollar todas sus ambiciones y todas las ideas. Y en ese debate, es un debate muy interesante, porque es un debate que no se plantea solamente en Estados Unidos, sino se plantea en Europa, ¿no? ¿Cómo ejercemos la libertad y la hacemos compatible con la justicia y con la igualdad? Y este es el gran debate. Y solo hay un camino, el de la democracia, ¿no? Este es el... Hace Perdón, poco más el discurso. Sí, no, que va para nada en absoluto. Es, además, extraordinario. Has mencionado el tema del comunismo, del socialismo, el bloque político que lo intentaba poner en práctica. Cayó hace poco más de 20 años, que fue cuando cayó. Pero se puso más énfasis en la igualdad que en la libertad. Exacto. ¿Eh? Y entonces esto también es problemático. Uno de los pensadores que podemos asociar a ese momento en el que indiscutiblemente la historia del mundo cayó es Francis Fukuyama, que en su perspectiva del futuro hablaba del fin de la historia, y el fin de la historia implicaba la llegada al mundo a nivel global del mercado como el destino último. ¿Siguen siendo válidas las teorías de este pensador, que es uno de los más influyentes del siglo XX en cuanto a su perspectiva del futuro? Sí, pues mira, a mí me ha interesado mucho el pensamiento de Francis Fukuyama, entre otras cosas porque es un personaje, yo creo que en principio, si tuviéramos que ver la totalidad de su obra, es un personaje conservador, pero yo creo que los periodistas, yo soy periodista, tenemos tendencia a banalizar y a simplificar los temas. Entonces aparece como un señor que se equivocó, que él dijo, ya estamos en el fin de la historia. Incluso hubo un historiador catalán que se llama Josep Fontana, al que yo admiro muchísimo, pero dijo, bueno, pues si esto es el fin de la historia, apaga y vámonos. Fukuyama no anunció nunca que era el fin de la historia en el sentido que se acababa la historia. Después hubo Samuel Huntington que dijo, no, si la confrontación entre comunismo y liberalismo se traslada a cristianismo y musulmán, es decir, al choque de civilizaciones entre la civilización cristiana, de origen cristiano, y la civilización de origen musulmán. Pero yo me he leído muy intensamente y he repetido Francis Fukuyama. Fukuyama decía, bueno, dicen, la primera cosa, recuerdo porque lo escribí en el libro, ahora tendría que volver a releerlo, ¿no? Es decir, la historia avanza, que es una pregunta interesante, porque hay gente que dice que la historia retrocede, que eran más libres y más, en fin, las personas del paleolítico que nosotros, ¿no? La respuesta es sí, él dijo sí, yo estoy de acuerdo con ella. Dice, ¿y si avanza, hacia dónde? Y bueno, entonces él decía, bueno, avanzamos hacia la libertad, es decir, que hay una lucha del ser humano para ser reconocido personalmente como un ser que puede ejercer su libertad y su inteligencia. Bueno, y si avanza hacia la libertad, ¿en qué momento nos encontramos? Y entonces dijo, bueno, pues han caído las grandes dictaduras y ha triunfado la idea de la libertad, la democracia y el mercado. Y mezclaba esas dos cosas, yo creo que no están bien mezcladas, pero bueno. Y por lo tanto él decía, este es el fin de la historia, que no quiere decir que la lucha del ser humano por su liberación, hacia su liberación, se haya de mantener. Lo que sabemos es que el horizonte final es la democracia política y el mercado. Entonces, por lo tanto, no dijo estamos en el fin de la historia, sino que ya hemos descubierto, yo creo que, en fin, aún tendríamos muchas cosas por descubrir, ¿eh? Pero sí que él dijo, es cierto, ya hemos descubierto que cuál va a ser el mundo utópico final. Es el mundo en que haya la máxima libertad y democracia y al mismo tiempo un mercado que permita que las habilidades, las iniciativas económicas de los ciudadanos se puedan ejercer, se puedan desarrollar. Y eso puede ser criticable, yo lo critico, pero en todo caso es extraordinariamente respetable, porque detrás de ello hay un pensamiento y una reflexión muy profundas. Entonces él además entró en sus propias contradicciones, porque no solamente escribió El fin de la historia, escribió otros libros. Por ejemplo, se preguntó, cuando dijo El fin del hombre, es decir, con los descubrimientos que hemos hecho en el campo genético y biológico, y con la potencialidad que da eso, de la posibilidad de manipular los genes, de dominar la vida, ¿esto lo podemos poner dentro de un mercado? Y la respuesta es no, porque esto es muy peligroso. Es decir, y él mismo se pregunta, es decir, quizá me equivoqué, porque eso del mercado responde probablemente a la economía del siglo XX y a unos sectores económicos determinados, pero tenemos un poder tan impresionante, la destrucción masiva, las armas de destrucción masiva, el conocimiento de la vida, etcétera, etcétera, que no lo podemos poner en manos del mercado, porque entonces esto puede estallar en cualquier momento. Entonces yo creo que como personaje, y perdona, en fin, que me haya extendido, pero como personaje resulta muy interesante. Has mencionado el avance de la ciencia, que en los últimos años ha sido verdaderamente espectacular. Tremendo, espectacular, imparable, con ese genoma y muchísimas otras cosas. Has hablado en ocasiones, cuando planteas cuáles deben ser las ideas, igual que deben ayudar a construir un futuro mejor, que la comunicación científica y esa democratización de la ciencia, en cierto modo, ¿no?, que es muy importante para el futuro. Sí, bueno, mira, yo te diré que una de las clases que doy en la facultad es comunicación científica, y entonces establezco diversos niveles de comunicación, porque también me interesa la comunicación entre los científicos, porque cuando nosotros estudiamos y analizamos cómo comunican los científicos, encontramos que comunican bastante bien a nivel de superespecialidad, pero que en el momento en que nos movemos del campo de la superespecialidad y vamos incluso en una misma rama de la ciencia, la física o la medicina, un especialista en oncología entiende muy poco a un especialista en corazón, e incluso hablan lenguajes diferentes, y la transcripción de un lenguaje a otro se hace difícil, y estamos hablando dentro de una misma rama de la ciencia, estamos hablando de medicina o de física, la física de las partículas elementales u otros tipos de físicas, o la cosmología. Es decir, y cuando nosotros nos trasladamos desde la comunicación de la física de la ciencia superespecializada en el ámbito de la ciencia en general, es decir, entre un físico y un médico, no hay nada de comunicación, o muy poco. Y las revistas científicas, que son los elementos, digamos, de unión entre científicos, solamente los científicos leen las revistas de física, los físicos, las de medicina, los medicinos y los médicos. Y las revistas generalistas, tipo Science o tipo Nature, etcétera, etcétera, cuando los científicos, esto lo hemos detectado porque lo hemos estudiado, leen artículos solamente sobre su especialidad, porque los demás no lo entienden. Es decir, ya no se entienden en el lenguaje especializado que utiliza cada rama de la ciencia, ya no se entienden entre ellos. Bueno, pues esto, cuando vamos a lo que nos interesa, que es la comunicación entre la ciencia y la sociedad, este corte de comunicación es muy grande. Entonces, aquí tenemos un problema, porque los científicos van por su lado, algunos son honestos y en todo caso hacen descubrimientos en beneficio de la humanidad, de su conocimiento, del dominio de las cosas que tenemos, que conocemos. Otros simplemente se dedican incluso a trabajar en contra de la humanidad. Porque los cálculos, que no son muy precisos, pero establecen que un 30% de los científicos trabajan directo e indirectamente para la guerra. Uh-huh. Y otro 30% trabaja para los intereses financieros o comerciales de empresas. O sea que solamente un 30% está en lo que llamamos ciencia pura, que se dedican a la investigación. Y tampoco estos comunican. Y la ciencia tiene tanto poder, está haciendo avances tan poderosos en la sociedad, está transformando de tal manera nuestra sociedad, que si el ciudadano no puede primero conocer y después decidir, están sucediendo cosas que él no domina y que están, en fin, condicionando su futuro. Y en cierto modo, quitándole significado a una palabra que ya se lo han quitado bastante o que nos la han colocado delante como una cosa irrealizable, que es la utopía, que es una de las ideas y de los principios y expresiones que creo que en el sentido lingüístico de la expresión, ¿no? Nos la han puesto tan lejos como algo totalmente irrealizable y en absoluto, ¿no? Es un mundo ideal, pero es realizable, ¿por qué no? Y sí, la ciencia puede ayudar a eso. Sí, y fíjate que yo cuando hablo de desconcierto es que hemos perdido las utopías. Es decir, la caída del comunismo hizo perder una utopía que después se demostró falsa, pero que es la utopía de una sociedad igualitaria y libre. Es decir, esta utopía, ahora nos conformamos con solucionar el problema cotidiano, incluso con escaparnos del problema. Una persona, una chica, que es una líder, que a través de Facebook se dedica a convocar manifestaciones absolutamente inútiles, que sirven para divertirse o para que la gente simplemente llame la atención en la banalidad. Uh-huh. Porque ella misma dice, no, las ONGs ya hacen su trabajo, nosotros lo que queremos es divertir, que este es un poco, y si lo vemos por televisión, ese mundo del jiji jaja, que se está imponiendo un poco de banalidad, que se está imponiendo un poco en el mundo de la comunicación audiovisual, que tanta influencia tiene sobre la vida cotidiana, ¿no? Neil Postman había escrito aquel libro tan impresionante, que no sé si lo cito en el libro porque ya no me acuerdo, que se titula Divertámonos hasta morir, que es una crítica feroz contra la televisión, que yo no comparto del todo, pero que indica un poco que justamente entramos en una contradicción. Entramos en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, pero al mismo tiempo entramos en una sociedad bastante banal, uh-huh, en que las intrascendencias, las simplificaciones aparecen como cosas importantes, y lo que es realmente profundo y de verdad, pues resulta que solamente preocupa a una minoría. Y de la utopía podemos pasar a la distopía. Sí se conocen los planteamientos que sobre el futuro no era un pensador al estilo de los que estamos hablando, pero sí un novelista que pensaba sobre cómo sería el mundo futuro y denunciaba una serie de situaciones que estaba viendo cómo comenzaban a gestarse y que luego en cierto modo se han cumplido. ¿Podríamos incluir en esta lista de pensadores que han hablado del futuro a gente como George Orwell, por ejemplo, con su 1984? Sí, yo no lo cito, no sé si lo cito, pero creo que no, porque hablo de pensadores, no de novelistas, pero es verdad que George Orwell planteó un tema que está como una espada de Damocles encima de nuestras cabezas constante y permanentemente. Lo que pasa es que yo soy optimista, es decir, yo creo que el ser humano, y en eso, en fin, estoy de acuerdo con Fukuyama y sobre todo con, digamos, con los sectores progresistas optimistas, porque también hay los pesimistas en el progresismo, pero los sectores progresistas optimistas, que yo creo que el ser humano acaba reclamando lo que le es propio, ¿no? Lo que le distingue de los animales, ¿no? Que es este proceso hacia su reconocimiento como ser pensante, como ser creador. Yo creo que esto es tan impresionante, es decir, que el ser humano, es decir, que en este universo, probablemente vacío, no lo sabemos, ¿no? Pero en este universo que ha evolucionado desde el vacío cuántico hasta el planeta Tierra y que finalmente a través de un proceso de evolución ha llegado a un ser que es capaz de pensar sobre el universo, de definirlo, de saber cuál fue su principio y probablemente cuál será su final. Ese ser es tan, tan importante y con una capacidad de creación y de ideas y de pensamiento tan importante que yo creo que remediará todos los problemas que van saliendo. Y esa conquista de la libertad, que después se traslada en sistemas que permiten ejercer la libertad, eso hoy llamamos democracia, ¿no? Sea peor o mejor, tenemos que renovarlo, tenemos que repensarlo, pero esa conquista de la libertad va a ser el eje de todo su horizonte, y esto nos hará superar todos los problemas de dominio que se vayan planteando a lo largo de los siglos, y en este especialmente, porque yo digo simplemente que es el siglo XX, mitad del siglo XX y el siglo que estamos viviendo ahora, el XXI, es por primera vez en la historia cuando el hombre domina la vida, porque domina los resortes de la biología, pero también domina la muerte, porque tienen armas para destruir prácticamente toda la Tierra. Hemos de ser tan responsables. Carl Sagan decía, ¿por qué no encontramos otras voces en el universo? Y entonces él respondía, ¿será que cuando llega una civilización tecnológica tiene tendencia a suicidarse, a destruirse, y por eso cada vez que surge una civilización tecnológica finalmente acaba destruyéndose y por eso encontramos un universo vacío? Bueno, yo espero que no. Hablando del término dominación, ¿dominar las ideas que intentan presentar el futuro significaría dominar el mundo, en cierto modo? No, porque, o controlar esas ideas. No, porque esto sería determinista. Uh-huh. Y entonces yo ya digo que la complejidad del futuro, hemos entrado en la etapa de la complejidad, y analizar la complejidad es muy difícil, porque esto quiere decir que cuando nosotros intentamos, por eso no acertamos, yo no he acertado nunca en prever el futuro, soy un observador de la prospectiva e intento a veces establecer parámetros de futuro, y me he equivocado con mucha más asiduidad que he acertado, porque el futuro está hecho de muchas variables interconectadas o no, porque un futuro con variables interconectadas no sería complejo, pero algunas sí y algunas no, que están con diversas intensidades y direcciones indeterminadas. Esto quiere decir que, por ejemplo, no hay linealidad, es decir, que de un efecto pequeño no surge un... De una causa pequeña no surge un efecto pequeño, o de una causa grande no surge un efecto grande. De una causa pequeña puede salir un efecto grande. Que existen variables ocultas que también impiden analizar, porque aparecen de propiedades nuevas que aparecen de forma sorpresiva. Es decir, hay tanto elemento complejo, tantas variables que se interfieren en poder prever el futuro, incluso cuando nosotros establecemos alguna previsión del futuro, trasladando el principio de indeterminación, es decir, nosotros ejercemos influencia sobre el futuro y cambiamos lo que será el futuro. En el momento en que, esto se vio muy bien, me parece que lo explico en el libro, en el caso del Club de Roma, cuando el Club de Roma predicó el crecimiento cero, porque estábamos ante un crecimiento caótico de la economía, en la época en que la economía crecía de forma casi incontrolable, salió el Club de Roma, estamos hablando de los años 80, o sea, el Club de Roma, dijeron, no, crecimiento cero, porque si no nos vamos a un crecimiento desbocado que puede traer una gran tragedia. Y todo el mundo adoptó la tesis del crecimiento cero. Y entonces, claro, las predicciones que decía el Club de Roma de que si no teníamos el crecimiento íbamos a una situación insostenible, no se cumplieron porque todo el mundo adoptó medidas para evitar que este crecimiento insostenible se fuera acelerando. Es decir, nosotros influimos sobre el futuro. Y por lo tanto, cuando tomamos decisiones, el futuro cambia. Ya para finalizar, Santiago Ramentol, seguramente esta conversación, esta entrevista la escucharán en directo muchos oyentes, pero habrá una gran parte, miles, decenas de miles, que lo hagan pues días después de su emisión, quizá años después. Es una de las facilidades que el mundo de lo digital, de la era digital en la que vivimos, gracias a Internet, gracias a la red, bueno, pues permite a los ciudadanos. Los pensadores que diseñaron el futuro en el siglo XX fueron capaces de predecir esta situación actual en donde la era de lo digital es imposible desligarlo del futuro hacia el que nos estamos encaminando. En concreto no, pero las ideas estaban en Brzezinski, estaban en McLuhan, estaban en Daniel Bell, estaban incluso en personas que académicamente han tenido menos influencia porque eran personas autónomas que no habían pasado por la universidad, pero que después han resultado que han sido prospectivos buenos, como Alvin Toffler, etcétera, etcétera. Hay aciertos, es decir, hay intuiciones interesantes, intuiciones basadas en la ciencia, porque cuando todos los autores que aparecen en el libro son gente que han trabajado científicamente, es decir, no han consultado ninguna bola de cristal, sino que lo que han hecho es proyectar las tendencias del presente y proyectarlas hacia el futuro e intentar ver no un escenario, diversos escenarios posibles, que esta es la perspectiva. Entonces, sí, en la construcción de escenarios hay aciertos y hay también muchos errores, pero si uno observa todas las reflexiones de estas mentes tan potentes que recogemos en el libro y otras muchas que no las recogemos, vemos que sí que van marcando tendencias de futuro que nos permiten prever lo que sucederá, porque nosotros necesitamos prever lo que sucederá. Es decir, no podemos tomar decisiones sin saber exactamente hacia dónde va el futuro. No lo pueden hacer los gobiernos, no lo pueden hacer las empresas, no lo pueden hacer las universidades, incluso nosotros como personas tampoco. Es decir, muchas personas que hace 5 años se pasaron a la televisión digital terrestre o compraron un ordenador porque pensaron o en algún momento leyeron que la red y el ordenador y la televisión digital y, en fin, la digitalización y, en fin, todos los fenómenos que estamos viviendo ahora de convergencia, etcétera, etcétera, diversas pantallas, todo, la gente intuye que por dónde va el futuro y también va interviniendo en este futuro. Y después hay cosas imprevisibles porque, por ejemplo, tú has dicho muy bien, Internet. Internet es un campo en donde se ejerce la libertad, pero cuidado, ahí me parece que fue John Elliot, no recuerdo que, qué intelectual, que dijo, Internet es como una fiesta que todo el mundo está borracho y tú llegas y te has de emborrachar inmediatamente porque si no, no tienes nada que hacer. Internet es un flujo impresionante de verdades, mentiras, medias verdades, rumores, etcétera, etcétera, que en algún momento habrá que ordenar, porque si no nos vamos a perder en eso que llamamos, ¿no? Porque en esa selva absolutamente caótica puede ser que algún día dominen los más fuertes y los más débiles sean víctimas, y por tanto habrá que reflexionar también sobre Internet, no para controlarlo, pero sí para ver cómo podemos conseguir que el ciudadano sepa aquello que es veraz de aquello que es mentira y empiece, porque si no, en fin, la muerte de la civilización va a ser de éxito, de un caótico flujo de información que no sabremos cómo digerirlo. Ahí está, ese viaje al fondo de la incertidumbre, que es como se subtitula este trabajo, Teorías del Desconcierto, sobre el mundo de los pensadores que intentaron, que lograron o que planificaron cómo sería el futuro, que ha sido el tema que hemos abordado esta noche en esta conversación, que me ha encantado mantenerla contigo, Santiago Ramentol. Un fuerte abrazo. Igualmente, y encantado por ser lector de mi libro. No sé si el único, pero no tengo demasiados. Que va, en absoluto. Hay muchísimos y espero que a partir de esta noche muchos más, porque agradecerán la recomendación. Estoy convencido de ello. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Pues bueno, estamos en la recta final del programa y os traigo una estupenda noticia, pero espera, ¿qué es eso que está sonando? Bueno, parece que hoy tenemos los mosquitos que nos van a molestar durante un rato y eso que ha llovido. Y este sonido como que no nos viene muy bien para la radio. Nada, no te preocupes, Pancho, que de esto me encargo yo en un momento, mira. ¡Rey Dios! Ese ha estado cerca, pero sigue vivo. Nada, espera un segundo, a ver. Madre mía, como para decirte algo, Martín. ¿Has visto? No hay quien te tosa, vamos con la noticia. Venga. ¡Opa! A ver, ¿cuál es la noticia curiosa de esta noche? Bueno, pues va de mosquitos, porque una taiwanesa quiere inscribirse en el libro Guinness y por una razón, porque ha matado a 4 millones de mosquitos en un mes. ¿4 millones en un mes? La muchacha se llama Wang Yuyen y no ha tardado mucho en apodarse como la sanguinaria taiwanesa. Es una criadora de cerdos y durante un mes se dedicó a la caza y al exterminio de estos mosquitos y no a cañonazos como tú. Para ello empleó 10 trampas de alta tecnología que emiten dióxido de carbono y mucho calor. Y eso, bueno, reclama a los mosquitos y ha conseguido, pues con esto ganaron un premio sí. De una empresa de insecticidas y poco más. ¿Y ha patentado esa trampa de alta tecnología? Sí, pero todavía no la va a comercializar y no sabe cuándo lo hará. Pero bueno, Martín, te he traído un regalito para que acompañes a esta música que siempre suena durante las noticias. ¡Hombre, es. Gracias! Mira, es un plato que te he traído desde Grecia y que... Adiós. Ahí va el plato. Que te lo has cargado, macho, que me ha costado un montón. Y lo bien que suena, espera, espera. Que aquí hay otro, espera que lo vuelva a tirar, mira. Hala. Pues la semana que viene, olvídate. Vamos ya. Opa. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Os quedéis en la compañía de Javier Ruiz y todo su equipo. Antes, las noticias aquí en Onda Cero.